La Federación Colombiana de Ciclismo informa a toda la comunidad de Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Sisga, Machetá, Guateque y Somondoco que el viernes 10 de junio se presentará un cierre vial desde las 7:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde por la celebración de la octava etapa de la Vuelta a Colombia. Se recomienda atender la señalización transitoria instalada al lado de la vía, las indicaciones del controlador vial y transitar con precaución. Agradecemos su comprensión. Manzana Postobón, patrocinador oficial del ciclismo colombiano. Atención, mucha atención. Personas inescrupulosas, a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto, se están haciendo pasar por directores de nuestras emisoras para engañar y estafar a nuestros oyentes, atrayéndolos como ganadores de productos cosméticos o viajes, boletas o concursos, inclusive hasta vehículos. Y la distracción y el poder de convencimiento son tales que les piden suministrar información de familiares y los inducen a realizar consignaciones de dinero en efectivo logrando su cometido. RCN Radio no hace este tipo de procedimientos con sus oyentes. Favor abstenerse de hacer consignaciones y